Let's begin, Borja, un día más aquí en Radio Crash, en el informativo especial de este 60 Fix. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Radio Crash y de estos especiales, que ya es el segundo. Exactamente, segundo día, hoy martes, que es 15 de noviembre. El festival va también por su día 1, 2, 3, 4, 5, estamos a la mitad. Mira, estamos en el Ecuador, ¿no? Estamos justo a mitad sí. Festival. Hoy andábamos un poco a las carreras, así que bueno, este ponemos a las 2:15, pero la gente ya sabe que Jairo es un tardón, que qué feo están hablando en tercera persona, ¿eh? Y contagia a los demás, ¿eh? Pero en este caso la culpa es mía. Tengo que entrar en la culpa porque mi gente, hoy llegué tarde yo. Mi gente, la que tarda. Sí. El que no tarda nunca y siempre lo tenemos ahí disponible es José Fernández Ribeiro, que con los compañeros de Radio Crash, junto con contigo Borja, con Falo y con Pilar y con Jimmy también a pie de sala, siempre nos acompaña como infiltrado. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues nada, vamos a empezar como siempre. Hoy, en este especial informativo del 60 Fix, tenemos sección oficial, tenemos películas de otras secciones también, y luego, pues hoy no va a haber concierto otra vez, Borja, pero yo tengo una banda sonora sacada de las películas y de los cortos también. De mi sesión de cortos, lo mejor que saqué ayer fue una canción, es un temazo. También, pues bueno, alguna que otra recomendación, la agenda. Y para empezar tenemos, eso, lo que decíamos, sección oficial. Yo sé que ayer José fue al cine y aún todavía ahora, 2:30 de la tarde aquí en directo en Radio Crash en el 105 de la FM de Sison, está procesando una película que es La Gran Yeté. José. Sí. La verdad es que, bueno, sabía que iba a ser una película controvertida por lo que contaba, ¿no? Todo el tema del incesto y demás. Pero bueno, nos encontramos en una película difícil de asimilar a primeras. Es una peli que, bueno, llama bastante la atención por la historia que cuenta, pero también lo hace de una manera muy particular, utilizando todo ese tema del baile, de la danza, el ritmo de los cuerpos y demás, para conseguir, bueno, hacer que la sensación de la historia se pueda alcanzar de mejor manera al espectador, ¿no? En el fondo es una historia muy compleja la que cuenta, y sin pensar mucho más en la historia, realmente leyendo declaraciones de la propia directora y demás, bueno, pues es una historia que estuvo 16 años para sacarla adelante, y cuando consiguió darle forma gracias a, bueno, a todo eso que decimos de la danza, para convertirla en un tema cinematográfico, pues lo hizo de una manera que le salió, bueno, pues muy llamativa, ¿no? Seguramente sea de esas películas que despertará muchas reacciones contrarias con los espectadores, pero bueno, una peli interesante, por lo menos. Vamos a ver qué decía, a escuchar a Isabel Stiver, la directora de Gran Yeté, a ver qué nos contaba estos días por aquí, por el festival. It's not published and it's not being able to be filmed, but maybe you read it. Bien, entonces eso fue el 2006 que le había encargado esta novela. Me entrega una novela que no era filmable, no se podía filmar. ¿Por qué? Porque en esa allí todo era la proyección, la imaginación de un personaje principal que era una madre de familia, una mujer con muchos hijos que vivía en Prenzlauer Berg, o sea, una madre de familia. Así que conoce en una cena a una bailarina que le cuenta que tiene un hijo, y ella empieza a proyectar y a imaginarse esta historia, pensando, ay, esta historia entre esta madre, este hijo, algo mucho más instintivo que su relación con sus hijos, su manera de ser madre, una manera mucho más sin límites, instintiva, etcétera, pero era su imaginación, es la imaginación de este personaje. Y eres una escritura muy irónica, como Lolita, en que la ironía de la escritura permite acercarse a un tema que, si no existiese esa ironía, sería muy, muy desagradable, no se podría comprender o abordar de la misma manera. Y el problema es eso, que esa ironía, o sea, no era trasladable, digamos, al pasarla a una película, se quitaría esa ironía y por lo tanto se quitaría esa llave, ¿no? Porque yo no encontré la llave, la manera de trasladar esa ironía que lo hiciera más abordable. Así es que ahí quedó la novela en el cajón, una novela que nunca, inédita, porque nadie la había querido o nadie la había publicado, de la que yo tenía la opción ya, porque la había pagado para la adaptación cinematográfica. Bueno, pero ahí quedó guardada en un cajón. Entre medio hice dos películas más. Luego, el otoño del 2015, fui al Instituto Goethe de Moscú, que mostraron películas mías, y allí me entrevistó Anna Melikova. Conversamos y luego seguimos hablando, volvimos a vernos, hablar. Y en un momento le dije, léete esta novela que es algo inédito, o sea, no ha sido publicado y es infilmable. Bueno, pues ahí veíamos esa trayectoria de inicio de película. También sorprendente, pues los designios del destino, ¿no? Cuando tienes un trabajo y de repente lo llegas a presentar y echas la vista atrás y pasó tanto tiempo, José, como en este gran Yeté. Sí, es digno de elogio haber conseguido sacarlo adelante de ese cajón de donde parece que las cosas a veces se quedan ahí, bueno, condenadas a no salir nunca a la luz. Eso pasa muchas veces pues con libros, con guiones o con ideas que tenemos para hacer cosas, y bueno, lo bueno es que haya conseguido salir adelante en esta película y bueno, esperemos que tenga recorrido para compensar todo el esfuerzo, ¿no? Porque la verdad es que es una película que tiene, bueno, un mercado bastante restringido, yo creo, por el estilo de cine que tiene, pero bueno, a ver qué tal se da. Sí, es lo que esperamos, ¿no, Borja? Ya está echando un vistazo a la agenda. Luego hablaremos también de las películas que tenemos ahí, de lo que hemos estado viendo esta mañana, pero esta gran Yeté sí, ya no lo vamos a poder ver más en el Fix. Hablamos en otras ediciones que echamos un poco de menos ese canallismo, esa irreverencia, y por lo menos a priori, antes de haber visto la película, el argumento ya te sugiere eso, ¿no? Es un poco de los pelos de punta y un poco ese, no sé, esa situación tan embarazosa, ¿no? Esa relación entre materno-filial desde un punto de vista no materno-filial, sino más bien afectivo-sexual, ¿no? Diría sí, yo. Sí, sí, totalmente. Precisamente hay un poco de eso también en una de las películas que hemos estado viendo hoy por la mañana, que era Rimini, que nos decías, José, que no habías podido acudir al pase. Luego nos hablarás de esa guerra que te está dando el libro, Guerra Buena. Pero también hay un poco ahí de incesto y alguna historia que cuenta este personaje, un Mickey Rourke europeo, un artista en decadencia, y también que junto con Pink Moonk, saliéndonos un poquitín del tema incesto, que sí lo había en esta película de Rimini, bastante torcida por momentos, ¿no? Sí. Mañana hablaremos porque tenemos ahí ahora mismo a nuestros compañeros de Radio Crash con los protagonistas de los dos films, que fueron ese Rimini y Pink Moon, hablando un poco del ocaso, Borja, ¿eh? Hoy se habló en la Escuela de Comercio, lo que se proyectó era del ocaso. El ocaso en el sentido, en el buen sentido, el protagonista de Pink Moon es una persona que va a cumplir 75 años y dice, estoy muy bien hasta para morirme ya. Sí. Y la mujer, la hija, no lo entiende muy bien y es ese proceso, ¿no? Y luego también ese ocaso de ese artista también en ese plan, pues bueno, ahí en su país, haciendo actuaciones para el inserso. La verdad es que también, dándonos cuenta, nosotros aquí valoramos mucho la tercera edad también, sí, Borja, y en este caso es un poco antes de la tercera edad. Se podrían programar también las dos películas en una doble sesión del crepúsculo, ¿no? De la vida. Sí, no sé si tú tienes, José, oportunidad de ver Rimini en algún otro pase. Te pusimos los dientes largos y lo hicimos para fastidiarte y al final no vas a poder verla. ¿La tienes apuntada por ahí en algún lado? Me parece que ya se me escapó. Estoy buscando el programa por aquí, pero creo que ya se me escapó. Bueno, de todas formas, mira, intentaremos conseguir. Tengo, mira. Lo antes posible. Rimini hoy a las 10 en Teatro Jovellanos y mañana a las 7 y media en Yelmo 13. Ah, bueno, pues mañana a lo mejor se me logra, es verdad. Sí, porque hoy ya tengo otra peli cogida por la noche, entonces mañana por la tarde habrá que esforzarse un poquitín, vale, y ver alguna peli de más. Vale, hablamos ahora de la agenda. Yo creo recordar también el pase de ayer de Ángel 69, con H y con doble L, un pase de una película muy especial. Y hoy estaba precisamente con Dani por la mañana en el pase de las pelis estas de Escuela de Comercio. Y ya, claro, como es miércoles, ya la gente ya va pensando en ganadores, ¿no? Yo veo la película de Ángel 69 como por su originalidad, pues ese bizarrismo que tiene, esa oscuridad, pero que a la vez es brillante, decíamos en la review que poníamos en el Twitter. Y se nos escapó Teo Montoya, pero yo encontré unas declaraciones del director que me gustaría que la gente escuchara, así que lo escuchamos. Y me dices también, José, si tú tienes apuntado Ángel 69 para ver próximamente. Sí. Entonces es una película que habla de mi universo, habla de mis amigos y quería que a través de ellos se entendiera algo que está pasando en mi ciudad, en Colombia y creo que en muchas partes del mundo. Ángel 69. Pues ahí estaban las declaraciones de Teo Montoya, una película que decíamos, sobrevuela todavía Pablo Escobar, el Medellín de la actualidad, y es algo increíble todavía, José. Sí, una película que habla de, bueno, además funcionó muy bien en el Festival de Mar del Plata, una película que viene ya con, bueno, el aval de haber sido o haber hecho ya bastante ruido, y yo creo que es una de esas pelis que también hay que ver seguramente, porque simplemente por lo que nos cuenta ya llama bastante la atención, y bueno, es otra de esas que sin duda van a ser de las candidatas, como decía. Sí, mira, hay oportunidades porque hoy, día 15 de noviembre, decíamos, a las 5 de la tarde en el Yelmo 7 se puede ver, así que muy atentos a esa Ángel 69. Y él decía también, Dani, que la Pink Moon de hoy, de esta mañana, tenía mucha pinta de público. Una película que le puede gustar mucho al público por esa tragicomedia, Borja, ¿eh? Nosotros, había una pregunta entre los asistentes hoy al pase de por la mañana que decía, ¿por qué buscaste la tragicomedia? Decía, y decía la directora, ¿acaso no es la vida una tragicomedia? No estaba nada impostado ni nada buscado, simplemente es que es así. Y de repente se crean situaciones muy bizarras que estaban hechas también a propósito, porque hay veces que la vida es tan dura que te la tienes que tomar de esa manera. Sí, sí, eso es. O sea, además es nuestro lema de nuestro programa de Cinefagia, ¿no? Sí. Hablemos de cine y de la vida. Exactamente. Entonces nada es una cosa u otra, siempre se mezclan. Bueno, tú también ayer por la noche estuviste también en sección oficial y viendo Pacific Fiction, ¿no? La película del director Albert Serra, que también pudimos escuchar un poco al final al principio y al final, me parece, la proyección, ¿no? Sí, sí, sobre todo al final. Sí. La verdad que yo desconocía, hombre, había visto una entrevista en Días de Cine de Albert Serra, uh-huh, y me pareció un tipo, cuando cabe, o sea, peculiar, ¿no? Le decía que se había aburrido con El Padrino y todo eso. Y en el speech inicial, bueno, tenemos ahí un cacho que escucharemos. Es un personaje el hombre este, ¿eh? Es un personaje. Sí. Echa por tierra todo el cine español. Dice que su obra es la mejor. Es la primera vez que escucho en el. Es el seleccionador nacional de fútbol. Sí, sí, sí. Es un rollo así futbolístico. Incluso más histrión, yo creo, ¿eh? Incluso. Sí. Y bueno, pues se trata de una película. Es cierto que él, en la manera que tiene de grabar, que lo explicaba después, él pone tres cámaras fijas y deja a los actores y las actrices hablar, o sea, que fluya todo, ¿no? Y a partir de ahí él hace el montaje, dicho por él mismo, que es el mejor montador que hay en España y probablemente del mundo, que los hay iguales, pero mejores, ¿no? Muy bien. Dicho, suscribo sus palabras. A tope con tus. Sí, sí. Y bueno, pues esta película sí que es una película de. Trata de la historia de un teniente que se dirige, ¿no? Es el como alcalde de una zona de ahí de la Polinesia Francesa. Y hay un pequeño rumor ahí, que hay un telón de fondo, que hay amenaza nuclear, ¿no? Para haber pruebas nucleares. Entonces la película te va atrapando en el sentido de que son planos muy muy fijos, es como medio ensoñación, los diálogos no tienen mucho hilo, de repente te vas de la película, después vuelves, la utilización de la luz, hay una discoteca por ahí, es todo muy onírico, muy muy muy pesadillesco, onírico, incluso y hay momentos que eran totalmente charantes, ¿no? Sí. Incluso en la presentación del director como la propia película. Entonces, bueno, vamos a escucharle ahí un poquitín y ya veréis lo que quiero decir. Sí, esto son declaraciones previas a la película, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. A ver qué nos decía Albert Serra. Al cine contemporáneo y sobre todo a la experiencia en sala, es decir, al hecho de hacer el esfuerzo de venir aquí, ¿no? Con lo que esto conlleva, pagar la entrada, ¿sabes? hacer todo ese esfuerzo es para vivir una experiencia diferente, ¿no? Y si realmente el cine puede proponer algo que no puedes encontrar en ningún otro sitio, da igual cuánto dinero tengas, lo que vais a vivir vosotros aquí, aunque seas el más rico del mundo, no lo puedes comprar con dinero. Tiene que ser aquí, hoy, y una película que es esta, y además dirigida por mí. Entonces, tantas casualidades, da igual cuánto dinero tengas, no podrás experimentarlo. Pero, como ejemplo de esta experimentación y algunas otras que todavía se pueden hacer hoy en día en relación al cine contemporáneo, de ir en sala y ver algo que no se puede ver en ningún otro sitio, no se puede ver en las plataformas, y además la experiencia física, por el sonido, por la imagen, por la multiplicidad de sensaciones, por la complejidad misma de la cosa, que no es una cosa infantil, como toda la otra de basura de películas que podéis ir a ver, pues, ¿sabes? Esto se tiene que hacer en el cine, en general, no solo yo, hablábamos de muchos directores que los dos pues adoramos y respetamos, ¿no? Y que no soy yo solo, sino que hay unos cuantos, pero uno de ellos soy yo. Y este yo soy yo, y este hoy es aquí. En el caso de que estoy aquí, sí. Va a ser hoy, y una buena proyección, ya lo disfrutéis. No es fácil, pero nunca se murió nadie por estar en el cine y aguantar una película. Entonces, que vaya bien, luego lo discutiremos, tiene suficiente interés para estar bastante atento. Muchas gracias. La verdad que puede ser un testimonio de sí mismo, ¿no? Hola, sí, sí. Soy Albert Serra, director. Tal cual. José, ¿tú le sigues la pista a Albert Serra? Sí, bueno, la verdad es que es uno de los personajes recurrentes de algunas bromas que tenemos con Paco Ford, por ejemplo. Uy. Ahí se raja, Albert, ¿eh? De festivales, sí, bueno, es que tiene un estilo muy muy peculiar y bueno, ya lo escuchamos hablando, ¿no? La verdad es que sí. No tiene abuela, es muy bueno tener esa ese autoestima tan alta siempre, es lo mejor. No sé yo si será, en vez de autoestima, un poco de escudo también, ¿eh? Sí, por la manera en la que habla, también yo creo que se llega incluso a reír un poco de sí mismo. Yo lo que creo entender es que es el tono paródico, ¿no? A la hora de decir todas estas barrabasadas que dice, ¿no? Muchas veces. Sí, evidentemente puede ser eso, para que para una especie de autodefensa, para que luego la gente no se lo tome a broma, pero bueno, está claro que no murió nadie por ver una peli de suya, ni mucho menos en el cine, pero a lo mejor alguno quedó estuvo cerca, o sea que sí, tampoco... La verdad que lo que decía él, que los 45 últimos minutos de la película, que decía que eran impresionantes, pues yo estaba esperando esos 45 minutos, pero no llegaba, ni que de repente cuando pensaba que iba a llegar, acabó la película. Y yo, joder, está buena madre. Y con lo hizo de gancho, digo, sí, o sea, sí, digo esto en la previa, luego sí, la gente la tengo ahí enganchada. Sí. Y es cierto que logra muy bien, eso sí, ¿eh? Ese punto lynchiano, ¿no? Uh-huh. Medio onírico, medio pesadillesco, uh-huh. Lo hace muy bien, pero no sé si lo hace... Bueno, conscientemente o porque surja así. Me encanta. José, en este caso, vamos a darle la razón a Albert Serra, porque ni tú ni yo pudimos vivir esa experiencia, a la que yo añado que estaba Borja Fernández, nuestro compañero que hoy nos escucha, estaba Falo Maravallo y también nuestra compañera de Musoc, que es una cierta personaje también, Ana Izarzu. O sea que entre los tres van a poder hablar de algo como poco, que va a estar muy guay. Y tú y yo, vivos, nada. ¿No? Sí, están los tres vivos. Oye, eso de que no murió nadie viendo una película, discutible, yo creo, ¿eh? Alguien tuvo que caer por ahí. Sí. Jolín, yo recuerdo que Boris Vian, el escritor de Escupiré sobre esta tumba, se hizo una adaptación de su película y fue a verla al cine y murió durante la proyección de esa película. Hostia. O sea, él hizo el libro, ¿no? Y fue a ver la adaptación de la película y se murió. Hostia. Boris Vian. Pues ahí está, Boris Vian. Pues nada, hasta aquí yo creo la sección oficial de hoy, a no ser que me queráis decir algo. José, si me quieres comentar lo que tienes tú apuntado ya, no sé si es de sección oficial o es de otras secciones. Bueno, sí, es el pase sorpresa al final, ¿no? Yo tengo apuntado Funny Faces para correcto. Esta noche. Uh-huh. Allí nos veremos. Bueno, es una peli que tiene muy muy buena pinta, ¿no? Porque, bueno, es la ópera prima de Owen Klein, que además es el hijo de Kevin Klein. Sabía. Sí. Sí, pues es su primera película y, bueno, viene muy bien avalada por haber estado, bueno, tanto en Cannes uh-huh. como en GOT, estuvo nominada en los GOT a mejor dirección novel y bueno, es una película que además va a repasar la historia de la novela, digamos, del cómic y de la novela gráfica americana de los años 70 y demás, entonces va a ser una cosa que promete bastante para los que somos aficionados a este tipo de cosas. Eso es. Pues nada, tenemos también Misión a Marte hoy a las 5 en sección oficial, que creo que Borja la tiene por ahí apuntada para ver esta tarde. Sí, sí, tú y yo, ¿no? Sí, y luego por la noche, ¿tú qué te vas a ver? Yo hoy no puedo. Ah, no vas a ver película por la noche. Tengo... Pues después de lo de ayer, normal. No, me quedó el cerebro medio refrito, tío. No muere nadie, pero... Tienes que hacer... hay un poco de reset, ¿no? Sí, tengo que ver un poco con él o algo así para volver a... Pues nada, mira, estaba buscando yo, por ejemplo, de lo que se vio hoy por la mañana también, Pink Moon, la película de Países Bajos, se podrá ver a las 7:30 en el Teatro Jovellanos también, y mañana a las 5 vuelve otra vez al Teatro Jovellanos. Esto va un poco en la línea de lo que me acaba de decir por la mañana el reverendo, José, una película que tiene un punto de vista así como muy, no sé, a pesar del tema que trata, pues es un poco de comedia, un poco de tragedia, cotidiana, también que a la gente le va a gustar, y la ponen dos veces en el Teatro Jovellanos. Están buscando un premio del jurado para Pink Moon, parecería, ¿no? Después de lo que estaba hablando por la mañana con Dani. Bueno, está claro que cuando una película se proyecta en el Jovellanos tiene, bueno, digamos, una ventaja grande respecto a otras que se proyectan en salas pequeñas y que tienen menos gente, ¿no? Pues bueno, me acaba de venir ahora la como en plan de, ostras, lo que me dijo Dani y dos pases en el Teatro Jovellanos, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, tal cual. Pues nada, hacemos una pausa y precisamente vamos a poner el tema con el que empieza hoy, con el que empezaba hoy la película de Pink Moon, que es un temazo y tiene una gran banda sonora, pues para ambientar lo que decimos, ¿no? Esa tragicomedia bizarra que tanto le va a gustar seguramente al público. Pero antes, tengo un mensaje para todos, para todos nosotros y todas las personas que nos escuchan al otro lado, de nuestro compañero Jimmy, que como siempre nos deja esas píldoras desde las a pie de salas, ¿no? En este caso saliendo de Il Bohemo, un peliculón para mucha gente. Hola, ¿qué tal? Jairo, Borja, José, estaréis ahí seguramente dándolo todo en todas las informaciones sobre la olona del 60 aniversario del CIS, a la que llevo subido con mi tabla surfeando como doctor recetando aperto aspirinas continuamente. Un saco de ellas tendré que recetar para intentar contaros y un poco animaros a que veáis esta peli que acabo de ver, Il Bohemo. Quisiera dar las gracias a los organizadores, a Alejandro, a Frangallo, a todos los del equipo, y como no también a Cinema al Día por tener este contacto que tienen entre los dos festivales en esta quinta edición ya de trabajo conjunto. Por permitirnos ver una obra de arte como es Il Bohemo, ¿no? Il Bohemo es una maravilla. Rodar con luz natural, con velas, con todo lo que eso conlleva, ¿no? En el rodaje tiene que ser la pera eso. Un checo lo ha conseguido hacer una obra pues que me recordó mucho pues a Del Sur, Salá, o por supuesto en la interpretación masculina principal a la gran Ryan O'Neill de Sir Raymond Barry, ¿no? Hablamos de palabras mayores, ¿no? Yo, aparte de que esta película es absolutamente recomendable para diletantes, para melómanos, para toda la gente que ama la música clásica y la música en general, aparte de eso es que yo me flipó mucho la ambientación, el cómo hacernos creer que estamos en esa época. Aparte que ya no es fácil hacernos creer que estén tocando, lo cual es dificilísimo y lo consigue que no te preocupe eso. Y joder, es que lo de los trajes, que no se vestía igual en Salzburgo que en Venecia, y que hablar de 1758 no es como 1777, ¿no? Devolucionaba la ropa también, ¿no? Como todo, ¿no? Y todos esos detalles, ver cómo lo plasman, cómo consigue trasladarte esa evolución incluso no sé, es una maravilla, de verdad. Si alguna vez se os la podéis ver, no os la perdáis. Además, hay un aperto talidón porque es de larga duración, así que ir preparados y preparadas para, si vais a ver esta película, hacerlo en el momento adecuado, porque hay que asumir que te van a contar la vida de una persona y que eso lleva tiempo, ¿vale? Este, al final sonó entero, ¿eh? Porque seguimos aquí tú y yo divagando con, sí, con el calendario, ¿eh? Es que estamos haciendo nuestro planning en directo. Sí, ya. Mira, hoy he añadido otro fluorescente. Sí. Tengo uno amarillo que es para lo que vamos a ir viendo. Luego tengo otro morado para lo que vamos comentando aquí en el programa. Y a la gente que le importará esto, Borja, digo yo. Son, además, son cosas muy, muy, muy tuyas, ¿no? Muy de tener todo organizado ahí. Bueno, no lo sé, no lo sé. Tiempo. José, en sección, en otras secciones, ¿no? Yo tenía aquí una película que vi el sábado por la mañana y que me prestó mucho y que te recomiendo como padre, que es Oink. Esta película, creo que era, no sé si era también de Países Bajos, me parece. ¿La tienes fichada, la del cerdito? Sí, sí, sí, es una peli de Países Bajos que quería ir a ver además contigo porque, bueno, una de esas pelis que tenía muy muy buena pinta, además que tiene bastantes mensajes, además, veganos y demás, como me comentaste. Sí. Y sí, era una de las que tenía pendientes de ir y al final no me cuadró porque, bueno, jugaba la peque un partido de baloncesto más o menos a la misma hora. Y bueno, evidentemente tuve que dejar la peli para otro día, pero sí, es una de las que tengo muchísimas ganas de ver, igual que unas cuantas más de, bueno, de Fans Terribles y de muchas sesiones que la verdad que tienen una pintaza tremenda. Sí, la verdad es que, bueno, la disfrutarás con la peque seguramente más adelante. La gente menuda disfrutó muchísimo en el pase del Jovianos, que recordemos que es, pues bueno, una vuelta a los inicios del festival, que ese festival para el público infantil, y la sala estaba llena y estaba prestoso porque había de vez en cuando algún berrido, alguna risa, algún llanto. Pues bueno, un pase con peques que siempre presta, y la película en stop motion, y luego también con lo difícil que es ahora, pero bueno, bastante original, también con mucha comedia y un mensaje moralista que, al contrario de lo que podéis pensar, no barre ni mucho menos para el veganismo, barre más que nada un poco para, bueno, en realidad no barre, para el sentido común, ¿no? Sí, claro. Exactamente, sí, es un poco sentido común, aunque al final se aleja un poco de eso, más para pura comedia, ¿no? Poco en plan de, pues bueno, sus travesuras, dos rivales de toda la vida que se vuelven a encontrar, un poco los clásicos del cine pero actualizados, y la verdad es que la gente se lo pasó en grande en Oink, una película que recomendamos desde aquí. Más cosas, José, no sé si tienes por ahí lo que decíamos, de otras secciones tenías algo, me parece, ¿no? Sí, de Tierras en Trance también pude ver Eami, una película, bueno, dura, es como una especie de documental, digamos, que nos lleva a Paraguay, a una pequeña, bueno, tribu indígena que está viendo cómo se sufren una deforestación brutal y pueden hacer muy poquito al respecto. Es una película muy dura que nos cuenta todo el desarrollo a través de una niña, además pequeña, que bueno, va a hacer que empaticemos muy muy bien con lo que nos cuenta, y vamos a ir escuchando pues un montón de testimonios de una serie de indígenas que están en la tribu y que, bueno, nos ponen en cierto momento incluso los pelos de punta por todo lo que tienen que atravesar, ¿no? Porque la verdad es que es una situación terrible ver un bosque tan precioso como aquello, bueno, pues sufrir incendios y todo lo que está sufriendo durante estos años. Así que, bueno, es uno de esos documentales en los que nos meten o nos sumergen en él para observar muy bien, con mucha calma y planos estáticos durante bastante rato, las imágenes que hacen que nos, como digo, nos sumerjamos bien en la historia, y mientras escuchamos los testimonios de toda esta gente, y a la gente que le gusta este tipo de documentales lo van a disfrutar muchísimo. Uh-huh. Pues nada, Borja, te veo ahí mirando también el libreto del FIX, también sí, interesado sí. Quizá en otras secciones. Bueno, ahora mismo estaba mirando los conciertos del Gijón Sound Festival y hoy, precisamente, que decías tú que hoy no había nada, pero sí. Ah, hoy martes sí, ¿eh? Sí, hoy se puede bailar. De hecho, podemos ver al colectivo siempre, Marcelo. Es verdad, lo habías comentado, Airu, sí. Uh-huh. Aeronave Adolescente, que están en la sala Tizón. Eso es. Pues nada, ya que estás en los entornos del FIX, ¿no? En este caso con los conciertos, ya no tenemos ninguna película más, José, así que recomendar a la gente que se mire un poco, pues eso, que se dé un vistazo por la agenda de los títulos que hemos comentado, que ahí van un poco con nuestro aval, entre comillas, no sé si será bueno o malo. Aval también, Borja, nos dieron ayer Jesús Palacios y el propio José Fernández Ribeiro en la presentación del libro, que nos enteramos sobre la marcha y sí. Quitamos película para ir e hicimos muy bien, sí. Porque al final, José, se convirtió la presentación de tu libro en una especie de mesa redonda interactuando con el público sobre cómo se consume actualmente el cine, evidentemente con la importancia que tuvo en su día la cinta VHS, el videoclub, pero al final acabamos en eso, y yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Además, bueno, dos mentes que yo quiero decir que mucha gente es mucha aglutinadora de títulos y eso no lo hace ser entendida ni mucho menos, pero en cambio tanto tú como Jesús Palacios sois aglutinadores pero procesadores, ¿no? Luego pasáis por un filtro y sabéis lo que pasó en cada momento, el entorno social de la época que afectaba mucho al propio cine, y al final pues eso, acabamos teniendo ahí una conversación muy entretenida. ¿Quedaste contento, no? Sí, fue muchísimo mejor de lo que esperaba, porque bueno, ya sabéis todos que está siendo un año un poco complicado por temas de salud y demás, y poder presentar el libro ahí, y además con Jesús Palacios, pues era una maravilla, ¿no? Era como, bueno, haber conseguido volver a tener una selección de una película en sección oficial, digamos, porque la verdad es que no me esperaba que además funcionase tan bien como funcionó, por eso, porque la gente participó muchísimo y bueno, se creó ahí un ambiente de cercanía muy muy agradable que hizo cuando Jesús Palacios ya tiene facilidad de palabra y no le cuesta nada hablar de cine, pues si cuando encima la gente participa y podemos, bueno, darnos las réplicas unos a otros y exponer todas las cosas que vamos comentando, pues yo creo que se disfruta mucho más, y la verdad que, bueno, ojalá todos los encuentros fuesen como este. Sí, y además hubo propuestas de que el Festival de Cine durase 2 meses, ¿no? Incluso. Sí, me parece un poco excesivo, sí. pero bueno. Sí, la gente le daba vueltas a cómo ir al cine, a por qué la gente no va al cine, aunque sea gratis, a alargar los festivales, a cortarlos. Bueno, ahí la gente al final opinó un poco de todo, ¿no? Y decíamos... Sí, sí. No, José, sí. Sí, no, como decimos ahí, eso, opiniones para todos, ¿no? Y a veces, bueno, está bien también razonar pues las ideas de cómo pueden funcionar algunas de ellas, y bueno, entre todos encontramos unos caminos para entendernos perfectamente. Incluso Manuel, de nuestro videoclubero de referencia de Eurovisión, sí, casi acepta la piratería, como decíamos, y todo, ¿no? O la parte buena de la piratería, esa, claro, que nos, hombre, es que nos permite compartir películas que ya no tienen, claro, es que, derechos y que están perdidas. Exactamente, recuperarlas, porque como ya no hay derechos, pues la única manera es compartirlas, ¿no? Sí, y... es la única manera de darle un poco de vida, ¿no? Pero quizá no llamarlo piratería porque engloba un término que denosta mucho a quien lo consume, ¿no? Claro. Y a lo que tú decías ayer, Josín, que era un tema de esa vertiente alegal, digamos, ¿no? Que está un poco en tierra de nadie y que no criminaliza a quien lo comete. Bueno, decíamos que íbamos a sortear un ejemplar y yo me lanzo a la piscina, ya que os veo muy dubitativos. Si queréis complementar con otra pregunta, complementar, pero bueno, no querría yo ser el protagonista, pero bueno, creo que tengo una pregunta que puede estar bien mezclando dificultad y no dificultad. Sí, en Ángel 69 hay un cameo de un director colombiano y el director colombiano tiene una escena dentro de la película en el que de repente se referencia a una de sus películas, aquí en este caso Teo Montoya hace un ejercicio ahí, hace malabares para homenajear a un título de este director. Y nada, la gente tiene que dejarnos un mensaje a través de las redes sociales o el correo electrónico cinefagiafm@gmail.com y que nos diga el director y la película, y tendrá un ejemplar del libro de Rebobinando de José Fernández Ribeiro. José, ¿tú te sabes la respuesta? Sí, me sé la respuesta porque además la dijisteis ayer. En el chat, así que bueno, es un poco de trampa, no sé si podré llamar yo. ¿Te parece bien la pregunta? Sí, sí, perfecto. Y eso que hay muy pocos ejemplares, cuidado. Sí, sí, es una de cuidado, Sí, sí, no lo tiene mucha vendiendo gente. Muy bien. Eso es. Pues nada, el viernes la lanzaremos a través de las redes para que la gente conteste por las redes, pero ahora solo la puede contestar la gente que esté escuchando el 105 de la FM de Radio Crash aquí en Sisón. Así que nada, ahí lanzamos esa sugerencia y esperamos respuestas. Sí. Y bueno, para finalizar un poco, otra de las actividades que hay este año son las masterclass, ¿no? Entonces, para quien quiera conocer a Pedro Costa, el ganador del FIX allá por el 2019 por Vitalina Varela, entonces a partir de las 7 de la tarde habrá una masterclass con Pedro Costa en la antigua Escuela de Comercio. Así que, pues bueno, nada. Al final hay que echarle el vistazo a la agenda, no solo a las películas, también a todo lo demás. Que además, como decía José, la presentación prestó, no casi más, sino igual, ¿no? Que te proyectara una película, José. Sí, sí, sí. No, y además, bueno, tengo la suerte de que también tengo una peli o un corto documental este año también en el FIX. O sea que próximo jueves también se va a proyectar. Además, una historia bastante interesante que se titula Tras la pista de Durán, que habla sobre Gustavo Durán, la historia de bueno, una de las personalidades menos conocidas del pasado siglo, que invito a que la gente pueda descubrir en la proyección de los cortos a muestra asturianos en la laboral. Y nada, encantadísimo este año, ¿no? A pesar de lo complicado que fue, pues que saliese como salió, con la presentación del libro, con un corto, pues encantadísimo y agradecido como siempre al festival por lo bien que se portan conmigo. Pues el jueves a las 8 estaremos ahí, José, para ver tu corto. Pues nada, con esto ya nos despedimos. Como siempre, agradecer a toda la gente que está ahí al otro lado de la radio escuchando estos informativos del 60 FIX. Y nada, Borja, animar a la gente que se vaya al concierto y por la noche, por fin hay concierto. Sí, por fin. Así que, y de aquí al domingo siempre hay eventos para eso es. Mañana, para vivir un poco más el festival. Hoy nos saltamos la lectura de hashtags porque tenemos que dar una vuelta a las redes sociales. Sí. Mañana voy a ver cómo puedo leer TikTok en la radio. Eso es muy complicado, ¿eh? Es difícil. Sí. No es posible. Y escuchamos un tema para acabar de Loretta, de Lira, que era uno de los que cerraba esa sesión de cortos de ayer por la noche, que va a estar muy complicado la elección de ganador este año, y el tema era un pedazo de temazo este de Loretta, de Lira. Lo escuchamos y nos subimos mañana aquí en Radio Crash. Un saludo. Chao, chao. Gracias, José. Gracias, José. Un abrazo. A vosotros, gracias. Venga, chao, chao. Gracias, hasta luego. Magia. Solo iniciando el mio sogno, una farfalla riposò sulla mia spalla.